En tercera dimensión, el rincón del mundo, tercer mundo, el pensamiento de un inmundo hispano, está en efecto, directo, sin defecto, selecto, estilo perfecto, con el color de mi aliento. Latina lista a enfrentar, moviendo su rapidez, no hay nada que esperar. El que espera una prueba atrás queda. Cansado esta noche, no trate como mierda. No me vengas a hablar de paciencia. Quien late, no cambia de tendencia, así que déjame decir lo que siento. Con mi gente y mostraré lo de adentro. Alegrar tus oídos no será responsabilidad. Lo sentiré, pero no me van a censurar. Suplican los ladrones con sotana, pero su fijo de oro en el pecho lleva al papa. ¿Será que no entendió el significado de la palabra? Pero yo veo que hablan mucho y no hacen nada. El de este remundo desnudo se encuentra. Realidad cubierta de mierda. Yo hablo por lo que veo y hablo por lo que creo. Gritaré la verdad con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Pintaré la verdad con el color de mi aliento. América Latina, un lienzo explotado por pintores invasores que por siglos han dejado sus retratos con un pincel ajustado, creando como obra el odio entre hermanos. Vengan a ver ustedes esta muestra belleza, encontrarás en toda su violencia. Yo ni invento lo que pinto, yo pinto porque existo y lo demuestro. Este estilo fuerte, dirigido, y ustedes que escuchan el momento, sepan que yo no miento cuando digo que de esta forma no se puede vivir. Cansado estoy de tener que sonreír a esos idiotas que vienen a estafarnos. Latinos unidos tenemos que quedarnos, y lo siento, pero tendrán que escuchar la pose. Batea sin parar. Desde el tercer mundo, con fuerza para los hermanos de sangre. Una forma que llega directo a la mente presente. Grita mi gente usando la L con orgullo infinito, que de lejos se siente una obra maestra que golpea al instante. Fuerte, insolente, dominando eternamente y llevando la justa mezcla de colores que representan nuestros valores y también nuestros honores. Con un cero clasifican algunos críticos en lo típico. Mente estúpida, sí, soy un tercer mundista. Realista, que resalta de la lista. Que para ti injusto, para mí sea justo. Y buscaré con gusto igualdad en el punto. Junto como ninguno ha podido o ha querido, alzaremos nuestra obra con el mismo sentido. Pintar la verdad con orgullo, sentimiento y por supuesto con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Pintaré la verdad con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento.